tenemos nada sin él. No tenéis justicia sin él. No tenéis promesa sin él. No hay esperanza sin él. No tenemos nada. Viene, Él lo prometió. No existe la paz sin Él. No hay misericordia sin Él. No existe la gracia sin Él. No tenemos nada. Sin él, no existe el amor sin él, no hay vida eterna sin él, no tenemos nada sin él. Cristo ya viene, Él lo prometió. Cristo ya viene, Él lo prometió. Cristo ya viene, Él lo prometió. Cristo ya viene, Él lo prometió. Cristo ya viene, Él lo prometió. Cristo ya viene.